El pasado jueves 5 de noviembre se presentó en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Villarrica Un Vals con Bashir, una película de animación documental dirigida y escrita por Ari Folman. Película que ha ganado un Globo de Oro a la mejor película en lengua no inglesa y el César a la mejor película extranjera. En el año de 1982, Ari Folman fue a los 19 años soldado de infantería en las Fuerzas de Defensa de Israel. En el 2006 se reúne con un amigo que hizo en su periodo de servicio militar, quien le cuenta que sufre numerosas pesadillas que parecen estar relacionadas con algo que sucedió en la guerra del Líbano de 1982. Foma, que también participó en dicha guerra, se sorprende de no recordar nada de ese periodo. Al cabo de unas horas le viene un flash sobre la noche de la masacre de Sabra y Chatila, siendo la primera imagen que logra ver y aunque duda sobre la veracidad de la misma. Dicha imagen empezará a volver a su cabeza cada vez con más frecuencia sin poder llegar a descifrarla, donde aparece él y sus amigos de la unidad bañándose en la orilla del mar en Beirut, mientras que caen bengalas suavemente iluminando las oscuras noches. Foreman se apresura a reunirse con otros amigos suyos con quien sirvió en el Líbano, quienes les aconseja que investigue lo que pasó hablando con sus antiguos compañeros, para ver si puede recuperar su memoria sobre los hechos ahí ocurridos. Para Conexión VR, Carla Fabiola Arias Cortés.